Amigos versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se está jugando la liguilla o los playoffs, como le dirían aquí en Estados Unidos. Como saben, comenzaron los octavos de final y después también los cuartos, lo que fue la semana pasada y el fin de semana pasada. Entonces, pues aquí está lo que pasó en la semana pasada. En cuartos de final, el Cruz Azul y Toluca se enfrentaron. El Toluca ganó 2-1 de local y Cruz Azul ganó 3-1 de local también en el Azul, bueno, en el Azteca. Entonces pasa Cruz Azul. En otra llave, Pachuca y el América se enfrentaron. Pachuca ganó 3-1 la ida y de vuelta el América ganó 4-2. Y con esto pasa Pachuca a semifinales contra el Cruz Azul. Uno de los que pasaron directamente a cuartos estaba eliminado ahí. Después Puebla se enfrentó a Atlas y Atlas le ganó 1-0 en la ida. Puebla ganó 1-0 en el de vuelta por su posición de mejor posición en la tabla. Puebla pasa. En otra de las llaves, el Monterrey se enfrentó a Santos Laguna y ahí sí Santos le ganó 2-1 en la ida y en la vuelta nada más que empataron 1-1. En esto pasa Santos y también Monterrey, que estaba clasificado entre los cuatro mejores, también quedó eliminado. Y entonces con esto la semifinal va a ser Puebla contra Santos y la otra semifinal, como ya dije, es Cruz Azul contra Pachuca. Y una de ellas ya comenzó, se está jugando el Cruz Azul contra Pachuca, está en el minuto 30 y van 0-0 hasta ahorita. Ya les diré qué es lo que pasa y cómo va avanzando ese partido. Entonces vámonos a lo demás, a los partidos de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Bueno, antes de pasar al fútbol español, les voy a decir que el partido, la otra semifinal comienza el día de mañana entre Santos y Puebla, y los partidos de vuelta serían el 22 para Cruz Azul y Pachuca y el 23 para Puebla y Santos. La final va a ser el 27 y el 30 a la misma hora, a las 2 de la tarde en México. Entonces bueno, eso es todo por la Liga MX. Vámonos entonces a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y aquí ya se jugaron 37 jornadas. Vamos a los resultados de la jornada 37. Comenzando, todos fueron el día 16, el domingo. Y entonces Villarreal le ganaba 4-0 a Sevilla, Valencia 4-1 a Eibar, Real Sociedad 4-1 al Real Valladolid, Real Betis le ganó 1-0 al Huesca, Getafe 2-1 al Levante, Elche le gana 3-1 al Cádiz, Barcelona perdió 2-1 o ganó Celta de Vigo 2-1 al Barcelona. Con esto pues quedan sepultadas sus esperanzas de ganar. El Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Osasuna y se acerca al campeonato, y Real Madrid le ganó 1-0 al Athletic Club. El Alavés le ganó 4-2 al Granada. Con esto, entonces, la tabla se ve de la siguiente forma. El Atlético de Madrid está en primer lugar con 83 puntos. El Real Madrid tiene 81. Barcelona tiene 76. Sevilla tiene 74. Todos estos cuatro van a jugar Champions League el año que viene. Después viene la Real Sociedad con 59, Real Betis con 58, ellos están dentro de la Europa League ahorita, y Villarreal en el séptimo lugar con 58, ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Después en octavos, Celta Vigo viene con 53, Athletic Club con 46, Granada 45, Osasuna 44, Cádiz 43, Valencia 42, Levante 40, Alavés 38, Getafe 37, Huesca 33. En puestos de descenso está el Elche con 33, Real Valladolid con 31 y ya descendido Eibar con 30. Los partidos de la jornada 38 van a comenzar el viernes con el partido entre Levante y Cádiz. Después viene el partido de Celta Vigo contra Real Betis. El Eibar, este ya obviamente el sábado. Todos estos a continuación son del sábado. Eibar contra Barcelona. Elche contra el Athletic Club. Huesca contra Valencia. Osasuna contra Real Sociedad. Real Madrid contra Villarreal. Real Valladolid contra el Atlético de Madrid. Y los del domingo, Granada contra Getafe y Sevilla contra el Alavés. Con esto pues se acaba la Liga Santander. Entonces, con un empate, bueno, con un empate tal vez no. Si llega a haber un empate del Atlético de Madrid, el Real Madrid tendría que anotar, ganar por 3 goles o más para poder forjar esa diferencia de goles entre el Atlético de Madrid y Real Madrid. Ya veremos qué es lo que pasa. Muy interesante, los dos tienen 65 goles anotados, pero el Atlético de Madrid ha recibido 24 y el Real Madrid 27. O sea que, bueno, pues ahí están los números para los que quieran analizarlos. Entonces, eso fue todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos entonces a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo, para los que les gusta eso. Y obviamente ya tenemos un campeón, el Manchester City. Pero vamos primero a los resultados de la jornada 37. Bueno, primero los de la 36, comenzando con los del sábado pasado. El Leeds United le ganó 4-0 al Burnley. Southampton le gana 3-1 al Fulham. West Ham y Brighton empataron 1-1. Crystal Palace el domingo le gana 3-2 al Aston Villa. Tottenham le gana 2-0 a Wolves. Liverpool le ganó 2-1 al West Brom. Y Sheffield United le gana 1-0 al Everton. Después el día 18, el día de ayer, el martes, Leeds United le ganó 2-0 al Southampton. Fulham y Manchester United empataron 1-1. Brighton le gana 3-2 al Manchester City con un jugador expulsado del Manchester City. Y Chelsea le ganó 2-1 al Leicester. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Manchester City tiene 83 puntos. Manchester United tiene 71. Como dije, ya es campeón Manchester City. Chelsea tiene 67. Liverpool tiene 66. Todos estos están en puestos de competencia europea para la Champions League. Pero los que ya están dentro de la Champions es Manchester City y Manchester United. Después en quinto lugar está el Leicester con 66. West Ham tiene 62. Estos dos están en la Europa League hasta ahorita. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Podrían entrar a ser Champions o podrían descender. En séptimo está Tottenham, que tiene 59 puntos. Está en un juego de playoff contra algún equipo de Europa para meterse a la Europa League ahorita en ese puesto. Everton está en octavo lugar con 59. Arsenal tiene 58. Leeds United 56. Aston Villa 52. Wolves 45. Crystal Palace 44. Southampton 43. Newcastle 42. Brighton 41. Burnley 39. En puestos ya descendidos, puestos de descenso, 28 para Fulham, West Brom tiene 26 y Sheffield United tiene 20. Los tres han descendido, aunque tienen un partido más. Y eso va a ser en la jornada 38 y se jugará toda el viernes, el domingo, porque dije viernes. Entonces aquí están los partidos del domingo. Arsenal contra Brighton, Aston Villa contra Chelsea, Fulham contra Newcastle, Leicester United contra West Brom, Leicester contra Tottenham, el Liverpool contra Crystal Palace, Manchester City contra Everton, Sheffield United contra Burnley, West Ham contra Southampton, Wolves contra Manchester United. Es curioso, el Manchester City nada más tuvo 6 derrotas en todo el campeonato y 2 de ellas en los últimos 3 partidos. O sea, muy curioso eso. Aunque bueno, peor no podría haber hecho el Manchester United, que de los últimos 3 partidos lleva perdidos 2 y empató el otro. O sea que nada más un punto de los últimos 9. Por lo menos Manchester City anotó sus 3 puntitos entre sus 2 derrotas. Bueno, pues eso va a ser todo por la Premier League. Entonces nos vamos a ir a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ahí ya también ya se jugaron 33 jornadas. Y vamos a ver, ya es campeón Bayern München por 9ª vez consecutiva. Entonces, los resultados de la jornada 33, comenzando con los partidos del sábado. Schalke le ganó 4-3 al Eintracht Frankfurt. Colonia y Hertha de Berlín empataron 0-0. Bayern München y Friburgo empataron 2-2. Stuttgart le ganó 2-1 al Borussia Mönchengladbach. Unión de Berlín y Bayer Leverkusen empataron 1-1. Augsburgo le ganó 2-0 al Werder Bremen. El Arminia Bielefeld y Hoffenheim empataron 1-1. Después, el día 16, el domingo, Borussia Dortmund le ganó 3-1 al Mainz. Y el Wolfsburgo empató 2-2 con el Leipzig. Entonces, la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München con 75 es campeón, Leipzig con 65 jugará Champions, Borussia Dortmund jugará Champions, tiene 61, Wolfsburgo jugará Champions, tiene 61. Después, en quinto lugar, el Eintracht Frankfurt tiene 57 puntos, ellos van a jugar Europa League. Bayer Leverkusen tiene 52, ellos jugarán Europa League. En séptimo lugar está Unión Berlín con 47 puntos, ellos tendrán que jugar un partido de playoff para entrar a la Europa League. Pues en octavo lugar está el Borussia Mönchengladbach, el Stuttgart está noveno con 45, Friburgo décimo con 45, Hoffenheim tiene 40, Augsburgo tiene 36, Mainz tiene 36, Hertha de Berlín tiene 35, Arminia tiene 32. En puestos de descenso está Werder Bremen con 31, Colonia con 30 y Schalke con 16, que ya descendió. Recordaremos que en la Bundesliga el tercero de los 3 abajo, o sea, el antepenúltimo, el Werder Bremen, ahorita jugaría un playoff con uno de los que asciende para ver si se queda o se va. Pero bueno, el Werder Bremen todavía puede alcanzar al Arminia Bielefeld, el Colonia podría pasar al Werder Bremen y al Arminia Bielefeld. O sea que todo puede pasar en la última jornada. Bueno, en las... ¿cuántas jornadas le quedan? Sí, les queda una jornada nada más. Entonces, la jornada 34 y se acaba la Bundesliga. El Werder Bremen más vale que le gane al Borussia Mönchengladbach. Porque bueno, si no, pues se va a quedar relegado. O por lo menos en este puesto que tiene ahorita con 31 puntos. Y eso va a ser todo por la Bundesliga. Vamos a pasar entonces a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Y ahí ya se jugaron 37 jornadas. O sea, los resultados de la jornada 37. Todos se jugaron el domingo. Nantes le ganó 4-0 al Dijon. Gironda le gana 3-0 al Den. El Lille y Saint-Étienne empataron 0-0. Lorient le gana 2-1 al Met. El Marseille le gana 3-2 al Angers. El Monaco le gana 2-1 al Stade Rennais. El Brest y Montpellier empataron 0-0. Lyon le gana 5-2 a Nîmes. El Strasbourg le gana 2-0 al Niza y el PSG le ganó 4-0 al Reims con un cuadro expulsado del Reims. Y el día de hoy se jugó un partido de descenso. para ver cuál de estos dos equipos avanza hacia la primera. Ah, no. ¿Quién se queda de estos dos equipos? Y fue Grenoble contra París FC y ganó Grenoble. Entonces Grenoble es el que avanza. Entonces ahí lo tienen para que sepan la siguiente jornada. La siguiente, el siguiente campeonato va a estar... eran los cuartos de final del descenso. O sea que todavía falta pasar por semifinales. Pasar por el Toulouse al Grenoble. Bueno, entonces los partidos de la jornada 38 son los siguientes. Todos van a ser el día 23, el domingo. Y estos son los partidos. Bueno, primero la tabla, perdón. Lille ya fue campeón. Ah, no, está clasificado para Champions League. Tiene 80 puntos. Todavía falta un partido más. Entonces vamos a ver si el PSG lo alcanza. Por ahora y solo ahora... lo separa un solo punto al Lille y al PSG. El PSG está segundo con 79 puntos. Mónaco tiene 77. Lyon, ellos tres. Lyon ya no. Los primeros tres jugarían entonces Champions League. Aunque Mónaco tendría que jugar un playoff. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien nada. Como es que luce la ropa de la nena en Europa. Me gusta la camela fina de toda mi latina. Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna. Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen. Poco peligroso, para que se pasen. Estoy monchoso, tu sobra de carne. Dale batidora, pape, pape. A mí me gusta la cosita que hace. La que no siempre señale, dale clase. Estoy monchoso, tu sobra de carne. We'll be right back. so me glad say me in ya. When good music a play, say me glad say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Gyal them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Welcome to the remix. .23 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos entonces de vuelta a escuchar cómo están las posiciones en la tabla en Francia, en la Ligue 1. Y les está diciendo que en tercer lugar está Mónaco, que tiene 77 puntos. Lyon está en cuarto lugar con 76. Ellos jugarían Europa League. Marseille está quinto, tiene 59 puntos. Ellos también, Lyon y Marseille, están clasificados para la Europa League. Si es que Lyon no alcanza al Mónaco, por lo menos estaría en la Europa League. En sexto lugar está Lens, que tiene 56. Ahorita están en un puesto para jugar un playoff para meterse en la Europa League. En séptimo está Genève con 55. Montpellier tiene 51. Niza tiene 49. Metz tiene 46. Saint-Étienne tiene 46. Angers tiene 44, Reims tiene 42, Chironda tiene 42, el Strasburgo tiene 41, el Brest tiene 41, Lorient tiene 41. En puestos de descenso está Nantes con 40, Nîmes ya descendió con 35 y Dijon también con 18. Y bueno, los partidos para la jornada 38 van a ser los siguientes. Todos se van a jugar el domingo. Angers se enfrenta al Lille, el Brest se enfrenta al PSG, el Strasburgo se enfrenta al Orient, Lens contra el Mónaco, Lyon contra el Niza, Metz contra Marseille, el Nantes contra Montpellier, Reims contra el Gironda, Saint-Étienne contra Dijon y Stagene contra el Nîmes. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Ahí ya se jugaron todos los partidos hasta la jornada 37. Vamos a dar los resultados de la jornada 37, que se jugó el sábado, domingo y el lunes. El sábado, el Spezia le ganó 4-1 a la Torino. Atalanta le gana 4-3 al Génova. La Vecchia Signora le ganó 3-2 al Inter con jugadores expulsados de la Juve y el Inter. Roma le gana 2-0 a la Lazio. El Napoli le gana 2-0 a la Fiorentina. Sampdoria le gana 1-0 al Udinese. Crotone y Benevento empataron 1-1. Sassuolo le gana 3-1 al Parma. Cagliari y el AC Milan empataron 0-0. El Bologna empata 2-2 con el Verona. Este último fue el sábado por la noche. El lunes por la noche. Entonces, aquí está la tabla de posiciones. El Inter está en primer lugar. Tiene y ya es campeón, obviamente, de la Serie A, el calcio italiano. O sea que por primera vez desde hace muchos años, probablemente 9 también, es la primera vez que el Inter le rompe la racha a la Juventus, a la Vecchia Signora. Tienen 88 puntos. Atalanta está segundo con 78. El AC Milan tiene 76. Napoli tiene 76. En quinto lugar está la Juve con 75. La Lazio tiene 68. Ellos van a jugar la Europa League sí o sí. La Juve todavía puede alcanzar al Napoli y pasar al Napoli o al AC Milan para poderse meter entre los primeros tres. En séptimo lugar entonces está la Roma con 61, ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. En octavo está Sassuolo con 59, Sampdoria tiene 49, el Verona 44, Bologna 41, Udinese tiene 40, Fiore tiene 39, Génova 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino tiene 36 y ya descendieron el Benevento con 32, Crotón con 22 y Parma con 20. La jornada 38 entonces va a ser el sábado y el domingo. Los partidos del sábado son los siguientes: Cagliari contra el Génova, el Crotón contra Fiorentina, Sampdoria contra Parma. Los partidos del domingo: el Inter contra el Udinese, Atalanta contra el AC Milan, la Vecchia Signora contra Bolonia, Napoli contra Verona, Sassuolo contra la Lazio, Spezia contra Roma y Torino contra el Benevento. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, de ahí entonces vamos a nada más un recordatorio rápido de la Champions League, que tiene su final el día 29, a 10 días del día de hoy. Va a ser el partido un sábado, Manchester City contra Chelsea. Para que no se lo pierdan, Manchester City podría ganar su primera Champions League de toda su historia. Bueno, ya vamos a pasar a la NFL. Y bueno, pues ya empezaron los campos para los novatos o los rookies, como les llaman acá. Y bueno, obviamente estos campos, según esto, son voluntarios para los que ya son... ya tienen más tiempo en el equipo, los que son veteranos, pero pues generalmente todos están esperando que todos quieran participar para que se vayan acoplando los unos con los otros. Lo cierto es que hay muchas estrellas que no quieren lastimarse, que no quieren jugar, entonces esperan hasta que empiece realmente el OTAs, como le llaman allá, que ya es cuando empiezan a jugar con casco, con toda la protección para los entrenamientos. Entonces, bueno, el punto es que pues hay muchos jugadores que todavía podrían ser firmados o ser contratados como agentes libres dentro de este proceso, que es el esperar cuántos jugadores que no han sido firmados por sus equipos en este momento podrían cambiar de equipo todavía. Uno de los que se podría cambiar es Julio Jones, el receptor abierto de los Falcons. Ellos podrían intercambiar a este jugador con algún otro equipo que esté interesado en tener a este excelente wide receiver. Básicamente ha ganado más yardas que nadie desde que está en la liga. Entonces, para alguien que le interese un jugador así, pues ahí está. Vayan y consíganselo. También hay varias opciones dentro de los jugadores que llegan a sus equipos como novatos. Y los quarterbacks que ya son veteranos de estos equipos. Hay muchos que piensan que porque seleccionaron a un jugador alto en el draft va a empezar el mismo día que abra la temporada, pero no es cierto. Hay equipos como los Chicago Bears que están haciendo que Dalton sea el que esté tomando las repeticiones ahorita, todos los pases que se den. Entonces, bueno, el punto es que ya, por lo visto, ya empezaron los OTAs, como le llaman, donde ya están todos los jugadores y donde ya se ven golpes más un poco más más atlético, un poco más agresivo los entrenamientos. Antes se puede decir que están tratando de entender los tiempos y pues de comenzar a hacer algunos movimientos dentro de los equipos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque Justin Fields va a tratar de colarse para ser el que esté primero en la rotación, como le llaman al quarterback que comienza los equipos, los partidos, perdón. Y pues ahí está el Justin Fields, que como sabemos, Chicago pagó mucho para bajar y conseguir a Justin Fields, pero también hicieron bastante por conseguir a Andy Dalton, que era un backup de los Cowboys. Entonces realmente vamos a ver qué es lo que pasa entre Fields y Dalton, que pues básicamente comenzó el año pasado detrás de Dak como un backup y terminó la temporada siendo el starting quarterback de los Cowboys porque se lastimó Dak Prescott. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Otras noticias de los quarterbacks podría ser que salga Aaron Rodgers de Green Bay. Todo parece indicar que no se va a reparar esa relación. Quién sabe, tal vez el día que comience la temporada vamos a saber qué es lo que va a pasar con el futuro de Aaron Rodgers. Lo cierto es que hasta ahorita no lo han intercambiado con otro equipo o para otro equipo. Y por otro jugador, vamos a decir, porque pues lo más seguro es que si llegan a intercambiar a su quarterback estrella, pues van a querer bastante por este jugador. Y bueno, pues hay varias noticias de los rookies que están dentro de sus campos de entrenamiento para adaptarse a sus nuevos equipos. Mucha emoción por lo que venga comenzando la temporada regular, que comenzará el 9 de septiembre con el partido entre los Cowboys y los Buccaneers. Así como lo escuchan, parece ser que así es como abre la temporada regular y pues va a ser emocionante, ¿no? Este partido de jueves por la noche a las 6:20 tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos, los Cowboys se enfrentan a los Buccaneers. Obviamente va a ser el partido de apertura para los campeones y va a ser el partido en su campo. Después vamos a tener los partidos del domingo. Los Jaguares se enfrentan a los Texans, los Chargers se enfrentan a Washington, Seahawks se enfrentan a los Colts, Jets se enfrentan a los Panthers, Vikings contra Bengalíes, después los Cardinals contra Titans, 49ers contra Lions, Steelers contra Bills, Eagles contra Falcons. Más tarde, a las 10:25 tiempo de la montaña aquí, los Browns se enfrentan a los Chiefs, los Packers contra los Saints, Broncos contra Giants, Dolphins contra Patriots. En domingo por la noche, los Bears contra los Rams, y el lunes por la noche, Ravens contra los Raiders. Y bueno, eso es toda la semana 1 de la NFL para los que ya están emocionados desde ahorita. Vamos a ver entonces qué es lo que se opinó del draft. Pues siguen dando calificaciones, ya sabemos que dan calificaciones para cada día del draft. Arizona tuvo una B+, Atlanta un A+, Baltimore recibió una A, los Buffalo A-, Carolina una A, Chicago una A, Bengalíes una B+, los Cleveland Browns una A, los Cowboys una A, los Denver Broncos una B+, Detroit B+, Green Bay una A, Houston una C, así de plano, así C, la única C que he visto. Indianapolis Colts B+, los Jacksonville Jaguars A-, los Kansas City Chiefs A-, Las Vegas Raiders una B, los Chargers una A y los Rams una A, Miami una A, Minnesota una A, Nueva Inglaterra, una A-, New Orleans una B-, los Giants una A, los Jets una B, Philadelphia una A, Pittsburgh una A, San Francisco una B+, Seattle una B, Tampa Bay una A-, los Tennessee Titans una B más y Washington una B más. Esas son todas las calificaciones del día 3, que son las últimas rondas. Obviamente los jugadores ya se vuelven más difíciles de saber qué equipo va a escoger a qué jugador, porque no son muy conocidos y porque no se hicieron análisis tan profundos. Entonces, bueno, de ahí vamos a pasar a la NBA, que ya tiene los partidos ya para empezar los playoffs. El día de hoy se jugó un partido entre los Memphis Grizzlies y San Antonio, y Memphis se coló al partido por entrar a los playoffs. Le ganó 100-96 a San Antonio. En otro partido están jugando los Lakers contra los Warriors. Este es el partido entre el 7 y el 8. Y ahorita los Golden State Warriors en el primer quarter van ganando 22-19 a los Lakers. Esto con 1 minuto y 15 en el reloj en el primer quarter. A las 8 de la noche, entonces mañana, tiempo del este acá en Estados Unidos, mañana los Pacers se enfrentan a los Wizards, y ya de ahí pues ya veremos qué equipos se van a enfrentar. Lo cierto es que ahorita en el Play-In Tournament Memphis le ganó a San Antonio, y con esto pues dejó fuera a San Antonio, que era el número 10. Con ese partido que les dije que se jugó hoy, ya están dentro ellos, dentro de la primera llave, que tienen que todavía ganar para entrar a los playoffs. En el partido que se está jugando entre Golden State y los Lakers de Los Ángeles, el ganador de ese va directamente contra Phoenix como el séptimo sembrado, y el perdedor iría a jugar contra Memphis para ver cuál de los dos va y juega contra los Jazz. Ahorita seguimos diciéndoles cómo están los playoffs. Ahorita regresamos. 8 de la noche con 42 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche entonces con la información de la NBA. Y aquí están algunos puntos sobre los playoffs. Básicamente en el este ya tenemos algunas de las llaves. Y voy a decir las llaves que ya se tienen. Brooklyn se enfrentará a Boston. Brooklyn es el segundo sembrado contra el séptimo, que es Boston. Después, en otra llave, Milwaukee se enfrentará a Miami. Este es el tercero contra el sexto sembrado. Milwaukee es el tercero. En otra de las llaves, los New York Knicks se enfrentan a Atlanta. Y los Knicks son el número 4, Atlanta es el número 5. El único que falta por saber contra quién se va a enfrentar es Filadelfia, que pues está esperando al que salga victorioso del partido entre Indiana y Washington. En este partido, para entrar a este, Indiana tuvo que ganar su partido contra Charlotte primero. Ya se lo ganó. Y Washington básicamente entró a este otro partido contra Indiana perdiendo el partido contra Boston. Entonces es el 8 y el 9, Washington contra Indiana, para ver quién va contra el primero. En el oeste, las llaves que ya conocemos entonces son los Clippers, que se enfrentan a Dallas. Los Clippers son el 4 y Dallas es el quinto sembrado. Después, en otra llave, el tercero sembrado es Denver, se enfrenta contra Portland, que es el sexto. Entonces estamos esperando para ver quién se va a enfrentar a Phoenix, que es el séptimo sembrado. Tiene un récord de 51-21. El ganador del partido entre los Lakers y Golden State va a ir contra Phoenix. Y el otro ganador entre el perdedor de los Lakers contra Golden State, el ganador del partido contra ese perdedor y Memphis va a ir contra ellos. Está difícil explicarlo, pero bueno, básicamente si los Lakers o Golden State pierden esta noche, van a tener que enfrentarse a Memphis y después se enfrentarían a Utah, cualquiera sea, cualquiera de los dos. Bueno, pues ahí está los playoffs más o menos bien explicados. Es un desmadre como se lo imaginaron los americanos para poder tener media liguilla antes de entrar a los playoffs de lleno. Entonces, bueno, en el partido de hoy, pues están en el segundo quarter, van 28-22 favor a los Warriors y faltan 12 minutos para que se acabe la primera mitad. Entonces ahí está en vivo por ESPN o ESPN. Entonces ahí está por si lo quieren ver. Bueno, pues eso va a ser. Vamos a ver el schedule entonces para cómo van a estar los partidos. El día de mañana entonces les había dicho que Indiana se enfrenta a Washington. Ese es el 8 y el 9 para tratar de meterse ahora sí a los playoffs y jugar contra el número 1, el que gane de estos dos equipos. Después, en mayo 21, el viernes, tendremos un partido todavía por ver si es quién va a jugar a las 9 de la noche, tiempo del este, por ESPN. Obviamente, el tiempo del este de Estados Unidos. El sábado vamos a tener un partido a las 2, tiempo del este, de Miami Heat contra Milwaukee Bucks. A las 4 y media, Dallas Mavericks se enfrenta a Clippers. A las 8 se enfrentaría Boston contra Brooklyn. Y a las 10 y media, Portland contra Denver Nuggets. O sea, están todas las series que sí están ya definidas y que ya sabemos quién se va a enfrentar. La única que necesitamos saber también es por el West, qué dos equipos van a estar, o bueno, qué equipo se va a enfrentar a los al equipo de Washington que se clasificó para estar en ese partido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, y eso va a ser todo por la NBA. Vamos a pasar entonces de ahí a los resultados de la Fórmula 1. Y es que pues ya se corrió el día 9 se corrió el circuito de Barcelona en Cataluña, y esos son los primeros 10 que llegaron. Hamilton llegó en primero con un tiempo de 1 hora 33 minutos y 7 segundos. En segundo llegó Max Verstappen con 15 segundos detrás. Ellos dos, uno se llevó 19 puntos para Red Bull, el otro 25 puntos para Mercedes. Valtteri Bottas llegó en tercero, Charles Leclerc llegó en cuarto. Valtteri Bottas se lleva 15, Charles Leclerc se lleva 12. Después está el Checo Pérez, se lleva 10 para Red Bull. Daniel Ricciardo se lleva 8 para la McLaren. Después Sainz llegó en séptimo, se lleva 6. Norris se lleva 4 para la McLaren. Después Ocon llegó en noveno, se lleva 2 puntos. Y Gasly se llevó 10 puntos. Los franceses quedaron novenos, noveno y décimo. Pues ahí está. Entonces los primeros 10. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que pasa con la carrera de Mónaco, que es del 22, bueno, es este fin de semana, del 20 al 23 de mayo. El 23 de mayo es la carrera, obviamente es el Gran Prix de Mónaco en el 2021. Y bueno, son en las calles de Mónaco. Ahí está el Gran Premio. Son las calles de Monte Carlo, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí está la carrera. Vamos a las posiciones. En primer lugar está, bueno, en las posiciones de los conductores. Lewis Hamilton, el británico, tiene 94 puntos. En segundo está Max Verstappen, el holandés, tiene 80 puntos. Él obviamente es de la Red Bull. En tercero está Valtteri Bottas de la Mercedes, ya está en tercero. El Valtteri Bottas, el compañero de Lewis Hamilton, tiene 47 puntos, el noruego. Después viene Lando Norris, el británico, tiene 41 puntos en cuarto lugar. Charles Leclerc, el polaco, tiene 40. El Checo Pérez, nuestro compatriota, tiene 32 puntos, está en sexto lugar. Daniel Ricciardo está en séptimo con 24. Después está Carlos Sainz con 20. El español tiene 20 puntos en octavo lugar. Esteban Ocon está décimo. Y Gasly está... Ocon está noveno con 10. Y Gasly está décimo con 8 puntos. Después viene Lance Stroll, que tiene 5 puntos nada más. El Aston Martin. El Pierre Gasly es de la Alfa Tauri y Esteban Ocon es de la Alfa. Después en décimo segundo está el español Fernando Alonso, tiene 5 puntos. El décimo tercero está el Yuki Tsunoda, el japonés, con 2 puntos. Y después todos los demás vienen con 0 puntos. Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Sebastián Vettel, George Russell, Mick Schumacher y Nicolás Latifi. Ahí vamos a pasar entonces a los equipos, a las escuderías. En primer lugar está la Mercedes con 141 puntos. En segundo está Red Bull, el equipo del Checo Pérez, tiene 112 puntos. Pues tercero está la McLaren, Daniel Ricciardo y Lando Norris, tiene 65 puntos. Después la Ferrari tiene 60 puntos entre Carlos Sainz y Leclerc. Alpine está quinto, tiene 15 puntos de Fernando Alonso y Esteban Ocon. La Alfa Tauri está sexto, tiene a Yuki Tsunoda y Pierre Gasly. Ellos tienen 10 puntos para la Alfa Tauri. Entonces Aston Martin está séptimo con 5 puntos. Ellos tienen a Sebastián Vettel y a Lance Stroll. Y en octavo está Alfa Romeo Racing, que tiene a Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi. Ellos tienen 0 puntos. Williams también tiene 0 puntos. Y la Haas F1 también tiene 0 puntos. Bueno, pues eso va a ser todo por la Fórmula 1. El partido de hoy pues sigue 0-0 entre Pachuca y Cruz Azul. Ya están en el minuto 57. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero mientras les voy diciendo que pues eso va a ser todo por el día de hoy. No hay mucho más que decir. Ya empieza también el deporte de la bola candente, el béisbol. Ya los equipos ya están listos para darnos lo mejor de ellos. Lo cierto es que es muy curioso cómo hay un equipo en particular que dejó ir a su jugador estrella porque no le podía pagar. Ese es Ángel Pujols. Pues parece ser que la temporada regular ya comenzó en las ligas mayores. Entonces vámonos rápidamente a eso, a los resultados del día de hoy. Los partidos que ya terminaron primero, obviamente. Los Yankees se enfrentaron a los Rangers y ganaron en un no-hitter. Ganaron 2-0 a los Rangers. En otro partido, los Red Sox le ganaron 7-3 a los Blue Jays. Los Braves le ganaron 5-4 a los Mets. Marlins le ganaron 3-1 a Philly. Rays 9-7 a los Orioles. Giants 4-0 a los Reds. Padres 3-0 a los Rockies. White Sox 2-1 a los Twins. Los Tigers y Mariners empataron 2-2 en otro partido. Los Dodgers y los Diamondbacks están jugando. Bueno, el de los Mariners contra los Tigers están en el fondo de la segunda entrada apenas. Los Dodgers están jugando también contra los Diamondbacks. Van 0-0 y están en la alta de la cuarta entrada. Los Astros en otro partido están jugando en la alta de la cuarta contra los Athletics. Van 2-1 a favor a los Astros. En otro partido, los Royals le van ganando 4-3 a los Brewers. Ellos están en la baja de la octava. Y en otro que está en la baja de la octava, los Indians le van ganando 3-2 a los Angels. Otro partido más en la baja de la séptima, los Cardinals le van ganando 8-5 a los Pirates. Y otro partido que está en la baja de la octava, los Nationals le van ganando 4-2 a los Cubs. Y bueno, pues eso es eso. Vámonos entonces a las posiciones. Archivo. Bueno, parece ser que sí, que se han jugado ya varios partidos. Entonces vámonos a las posiciones en la división del este de la americana. Boston está en primer lugar con un récord de 26-18. Tampa Bay está con un récord de 25-19. Toronto 23-19. Los Yankees 24-19. Baltimore está 17-25 en la central. Los White Sox están en primer lugar con un récord de 26-16. Cleveland está segundo con un 22-18. Kansas City 19-22. Detroit 16-26. Y Minnesota 14-27. En el oeste están los Oakland A's con un récord de 26-17. Houston 24-18. Seattle con un récord de 21-22. Los Angels de Los Ángeles están 18-23. Y los Texas Rangers 19-26. En la división en la división este de la Nacional, los Mets están en primer lugar con un récord de 20-17. Filadelfia está 22-21. Atlanta está 20-23. Atlanta está 20-23, Miami está 19-23 y Washington está 16-22. Eso es la división este. Vamos a la división central de la Nacional. San Luis está en primer lugar, tiene un récord de 24-18. Los Cubs de Chicago están en segundo con un récord de 21-20. Milwaukee, un récord de 21-21. Cincinnati, 19-22. Pittsburgh, un récord de 17-24. En el oeste de la Nacional está San Francisco en primer lugar con un récord de 27-16. San Diego, segundo con un récord de 27-17. Dodgers está tercero con un récord de 24-18. Arizona, tercero con un récord de 18-25. Y Colorado está hasta el fondo con un récord de 15-29. Pues eso es todo por los partidos que ya se jugaron y las posiciones. Los partidos entonces para el día de mañana. los Giants enfrentan a los Reds, Tampa Bay contra los Orioles, Yankees contra Rangers, Nationals contra Cubs, Astros contra Athletics, Twins contra Angels. Si lo permite, también va a ser un doble, entonces Twins contra Angels, Marlins contra Phillies, Pirates contra Braves, Red Sox contra Blue Jays y los Dodgers contra los Diamondbacks. Y esto sí va a ser todo por lo mejor del deporte el día de hoy. Espero poder contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y que vean mucho deporte, que disfruten de lo que se viene, que se está poniendo bueno. Nos los veo entonces el próximo miércoles. Buenas noches. Hasta la próxima. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.